En el verano de 1991 surgieron los primeros rumores. Apuntaban con fuerza hacia la posibilidad de que los archivos secretos del Ejército del Aire Español en referencia a los OVNIs fueran desclasificados. La noticia acabaría por confirmarse a finales de abril del año siguiente, cuando el entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, notificaba en el Congreso de los Diputados que la posible desclasificación se estaba estudiando muy seriamente. En realidad, Julián García Vargas había mentido, porque el día 14 de abril de 1992, semanas antes de su comparecencia, la Junta de Jefes del Estado Mayor, con la posterior firma del Consejo de Ministros, habían tomado ya la decisión. Mediante la misma se confirmaba que todos los expedientes secretos sobre OVNIs elaborados por el Ejército en nuestro país iban a ser puestos a disposición del público interesado. En agosto de ese mismo año 1992, en el transcurso de un curso de verano sobre OVNIs celebrado en la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, un oficial de los servicios de inteligencia, el teniente coronel Ángel Bastida, compareció para dar a conocer los detalles de la futura desclasificación, pero su intervención resultó ya en sí polémica. Se trataba de una cuestión de cifras. Según el Ejército Español, las autoridades solo habían investigado 66 casos OVNI. Pero los investigadores allí congregados, entre quienes se encontraban nombres como J.J. Benítez, Andreas Faber-Kaiser o Enrique de Vicente, consideraron harto exigua la cifra y advirtieron que el Ejército, por las pruebas hasta ese momento rescatadas, había investigado oficialmente en torno a los 300 episodios OVNI. Por tanto, ya antes de iniciarse la desclasificación, los investigadores tenían claro que no se iban a dar a conocer todos los expedientes existentes sobre el enigma OVNI en los archivos secretos. Finalmente, el primer informe oficial desclasificado fue dado a conocer el 8 de octubre de ese año 1992. Desde entonces, en un lento goteo, fueron desclasificándose de modo cronológico bastantes más, un total de casi 90 que versaban sobre 120 avistamientos. Efectivamente, la cifra de expedientes desclasificados resultó mayor de lo anunciado en un primer momento, pero más exigua de lo que los investigadores mejor informados reclamaban. Aquello fue solamente el primer problema. El proceso que el Ejército del Aire seguía con cada informe OVNI era el siguiente. Se examinaba la información y un oficial de los servicios de inteligencia del Mando Operativo Aéreo, organismo militar con sede en la base aérea de Torrejón, efectuaba un informe previo actual valorando el suceso motivo del expediente. Si los documentos sobre OVNIs originales no incluían elementos que pudieran afectar a la seguridad nacional, acto seguido se desclasificaban. Los informes originales habían sido efectuados entre 1965 y 1991. Fueron elaborados por un juez instructor que era nombrado por las autoridades tras producirse un encuentro OVNI que de un modo u otro afectara al Ejército del Aire. El juez instructor tenía encomendado recopilar toda la información posible, entrevistar a todos los testigos y buscar una explicación satisfactoria a los hechos. Sin embargo, las notas actuales añadidas a aquellos informes originales provocaron una gran polémica, pues muchos de los casos dados a conocer eran explicados como fenómenos naturales. Así, hasta un total del 80% de los episodios. No es de extrañar, pues, que casi 600 investigadores presentaran poco después a las autoridades un escrito de protesta en donde se acusaba al Ejército de tergiversar, mutilar y maquillar los informes OVNIs para restarles credibilidad ofreciendo explicaciones teóricamente racionales pero que bajo ningún concepto se ajustaban a la realidad de los hechos. Los estudiosos, decepcionados con la desclasificación, aseguraban que aquel proceso constituía el mayor fraude en la historia de la ufología europea.